Iniciamos tercera hora conectando con el epicentro cultural salmantino por excelencia, el Shogunato. Ahí está Raúl, nuestro querido Raúl Sinovas, que nunca decimos el apellido verdadero. Pero es que claro, nos gusta tanto Raúl Shogun, que se ha quedado con Raúl Shogun, es como el empecinado. Juan Martín Díez, sí, vale, pero mejor el empecinado. Bueno, pues vamos a hablar de cómic, y hoy además rendimos homenaje a uno de esos personajes entrañables, que tiene ya pues, 60 y tantos años, y ha conseguido aunar cómic y animación. Así que si ahora pues los chavales ven con emoción, con ilusión, pues las series de Superman, de Batman en dibujo animado, pues seguramente es porque Bruce Timm tuvo algo que ver. ¿Qué tal, mi querido Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, estás fuerte. Te veo bien, ¿eh? Estás pletórico ahí con tus ya 82 años cumplidos. ¡Qué maravilla! Sí, ya vamos acercándonos ya a la centuria. Estamos preparando un poquito la fiesta, lo que son las vendas, estas cosas. Para ir eligiendo y desde aquí de Shogunato a ver cómo nos van a enterrar, preparando la terracota, que yo me ya que, sí, ya sí, que sí. Antiguamente lo tuvieron, pues oye, hay envidia. Ya te veo ahí con tu katana, ¿eh? Que vas a recibir un entierro digno, ¿eh? De gran jefe, de gran samurái. Sí, vamos, tallando aquí los guerreros, preparándolos aquí un poquito, con las katanas y demás. Muy bien, es verdad que ya te llamamos siempre Raúl Shogun, ¿eh? Y bueno, pues la verdad es que me gusta llamarte Raúl Shogun. Bueno, pues ahí estás en Salamanca. ¿Qué tal el puente? La verdad es que bueno, hemos estado entretenidos, hemos estado abiertos estos días y ha sido divertido porque bueno, la gente se ha acercado, hemos tenido gente nueva que hemos podido charlar y bueno, pues la verdad hemos estado también entretenidos probando y sobre todo jugando, que es una de las grandes ventajas que tenemos. Por una vez hemos aprovechado el puente para echar una partidita de Magic, ir aprovechando y desempolvar las pinturas, ir montando, que hay que reconocer que lo tenemos muy abandonado. Bueno, te tengo que contar, Raúl, que el otro día me acerqué a un centro comercial, pues eso, para que Alejandrito fuera viendo ya alguna cosa, algún juguete, alguna cosita de construcción para sus reyes, y bueno, no veas cómo se llevaban las cajas de Warhammer, ¿eh? Sí, la verdad es que es una cosa curiosa y entretenida, y sí, el problema sí. Es que al principio parece muy simple, porque bueno, simplemente es eso, coger una miniatura y darle forma y pintarlo, pero es que bueno, cuando ves las cajas y ves lo que hace el vecino, que siempre te queda bastante mejor que a ti, acabas con un pique bastante considerable, y bueno, pues les echas muchas horas, sí. Y lo que pasa es que el resultado es gente que le echa muchas horas, le echa muchas ganas, sí. y bueno, pues hay que reconocerle el trabajo y el esfuerzo que supone, porque incluso los chavales más pequeños pintan y modelan bastante mejor que los que ya estamos un poco más crecidos. Es que es una afición muy creativa, ¿verdad? Porque es coger tu grupo de figuras, y no solamente es eso, sino ahí está tu creatividad, manejar pinturas, situaciones, juegos. La verdad es que el Warhammer es un gran invento, sí señor. La verdad que está muy entretenido y bueno, la gente tiene bastante imaginación. Mm. Aquí tenemos pues eso, un ejército que nos ha llegado hace poquito, sí. De alguien que lo está modelando con temática Piratas del Caribe, sí. Ogros con temática Piratas del Caribe, lo ha hecho también con masilla y con las figuras, sí. Y hay que reconocer que es una delicia y luego bueno, pues ver cómo la gente aprovecha, va pintando y luego verlos jugar, ¿no? Porque luego también es verlo en acción y, sí. Y ver cómo lo disfrutas, es un lujazo. ¿Pero es lo mismo o es parecido al menos el Warhammer al diorama? No. Los dioramas se montan, bueno, es parecido, lo que pasa es que el diorama queda estático y queda, pues bueno, para que la gente lo vea. O sea, vamos a hacer Stalingrado y haces toda la recreación del escenario, poner los soldaditos por allí, poner los tanques y todo eso, y ese es el diorama y queda ahí fijo, ¿no? Exactamente, luego la ventaja de esto de Warhammer y luego, pues como en otros juegos de recreación histórica, que es poder jugar, pues eso, lo que tú dices, recrear Stalingrado, lo que pasa es que, bueno, con ciertas reglas, ciertas posibilidades de cambiar un poquito el curso, que es una de las cosas que siempre llama la atención, porque siempre, bueno, hemos dicho que los malos nunca les dejan triunfar, y es una de las grandes cosas, los malos siempre ganan, es una cosa curiosa. Qué perversos son los nenes, ¿eh? Sí, además es que, bueno, también hay que reconocerlo, que en el tema de diseño y en el tema de lo que es el mundo de fantasía y demás, siempre los malos se atraen más, porque, bueno, se les echa más horas, siempre tienen que asustar, tienen que llamar mucho más la atención, porque, bueno, los personajes, los héroes, sí. Son más identificables, o son más cercanos, sin embargo, los malos, como son tan malos, llaman bastante más la atención. Yo lo veo en mi pequeñín, en Alejandro, que bueno, su Spiderman intocable, es inamovible, siempre lo maneja, pero que no le falte el Duende Verde, ¿eh? Claro, es que siempre está ahí, además es uno de los grandes, que se suele decir que los héroes miden su valía con respecto a sus villanos, y aunque Spiderman tenga algunos que son, sobre todo en la época de los 60, eran muy divertidos, tipo, pues eso, todos los bichos sabidos y por haber, desde escarabajo, buitres, sí, sí. Escorpiones y demás, que es una cosa curiosa, luego, bueno, pues según se van avanzando los tiempos, se van cambiando, más tecnología, cosas cosas más curiosas que hacen a los malos atractivos, y sin embargo, pues eso, ves cómo los buenos tienen que evolucionarlo, y los guionistas ahí tienen que currárselo bastante. Y precisamente una evolución del cómic en papel, pues fue el dibujo animado, claro, y aquí Bruce Timm tiene mucho que contar, ¿no? Sí, es uno de los grandes animadores dentro del mundo del cómic, ha creado ya una franquicia realmente, un gran imperio dentro del mundillo de los cómics. Dentro de las series de animación, pues siempre, bueno, tenemos en la memoria las pues de Batman que tuvo Adam West, por ejemplo, que por ejemplo bastante curiosa. Sí. Sin embargo, si pensamos en una serie de televisión de dibujos, pues bueno, te puede venir mucha manga a la cabeza, pero si pensamos en cómic americano, vamos a pensar en Bruce Timm, porque nos ha dado quizá las mejores series en los últimos 10 años de animación. Superman en dibujo animado más o menos lo creó él, ¿no? Superman en dibujo animado tuvo una pequeña serie, una pequeña serie. En los años 60, lo que pasa es que, bueno, fue quizá más floja, lo que pasa es que aquí llegó una revolución a nivel estético, porque se planteó, Bruce Timm, empezó como dibujante y diseñador en una serie tan curiosa como es Flash Gordon y como son los Masters del Universo. Anda. Que es algo muy curioso, empezó haciendo diseños de personajes en segunda temporada, y bueno, le encargaron fondos y cositas de estas, que le valió el que Spielberg lo fichara para sus Tiny Toons. Anda, se dice que Bruce Timm es una de las grandes joyas de la DC, ¿verdad? Porque ha hecho que este cómic, pasado a animación, pues sea una cosa asequible para todos los públicos. Todos han entendido las propuestas de Bruce Timm, ¿no? Y eso es importante. Lo que pretende y lo que se busca, pues lo que hemos hablado siempre de un cómic, tiene que ser entretenido, tiene que ser divertido, y más el formato de cómic americano, que es muy de consumo, tiene que llamarte la atención. Muy visual, muy llamativo, y Bruce Timm se encarga de eso. Tanto en sus series de televisión, que empezó pues al principio un poco tétrica, muy oscuro, como fue Batman, algo muy luminoso como ha sido Superman y la Liga de la Justicia, donde los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, sin embargo cada uno tiene un puntito de diversión, un poquito su talón de Aquiles, que en cada episodio los sacan, los exprimen un poquito y hacen más cercanos y mucho más asequibles, tanto a niños como a mayores, porque bueno, es una cosa muy curiosa, los dibujos animados se dice que son para niños, y sin embargo Bruce Timm hace que toda la familia, desde los 4 años a los 100, se sienten a ver una serie, y eso le ha valido, entre otras cosas, un Emmy. Pues eso yo lo agradezco también, porque claro, el niño se pone a ver el dibujo animado, pero los papás también se tienen que sentar al lado, ¿no? Sí, sí, además son unas cosas divertidas, porque bueno, luego la ventaja es que también ha publicado cositas muy asequibles para todos los públicos, y ha creado quizá uno de los personajes que a nivel franquicia mejor han sabido explotar, que no existían en los cómics, como fue Harley Quinn, que fue la psiquiatra del Joker, además en uno de estos especiales que sacaron como en plan sorpresa, en plan para todos los públicos, sin embargo gustó más a mayores que a pequeños, una historia de amor entre la psiquiatra del Joker y el propio Joker, con lo cual llama mucho la atención, porque realmente el personaje secundario fue Batman. En un cómic de Batman es el personaje secundario. O sea, Batman está simplemente en actitud contemplativa casi, ¿no? Casi, casi. Se encargan de llevarlo a ver a la psiquiatra, pues para que intente curarlo. Lo que pasa es que, bueno, lo tienen ahí cogido para, bueno, pues para intentar sanarlo. Lo que pasa es que, bueno, al final la pobre psiquiatra acaba más loca que él y acaba siendo, pues bueno, novia y buscando el San Valentín perfecto con el Joker, que lógicamente nunca será. Sí, sí. Bruce Timm, dime la fecha exacta, porque nació cuando, en el 1940. No, el 8 de febrero de 1961. Ah, de 1961. Sí, hay ciertas páginas en lo que lo tiene, en sí, el que sí. Ponen el 41. Exacto, o sea, tiene 45 años. Exactamente. 45 años, o sea, que es todavía jovenzuelo, hombre, todavía nos va a dar muchas alegrías, ¿no? Sí, además está dedicado también un poquito más para un poquito un público más adulto, a coger a todas las grandes villanas y grandes heroínas del mundo del cómic, también en situaciones un pelín más picantes. Hizo una almanaque especial para Playboy, por ejemplo. Tremendo esto. Sí, sí, luego los ciertos originales, hay que reconocerle también su vena, bueno, pues más solidaria, coge parte de los beneficios y los entrega a obras de caridad. Sí. Bueno, tan beneficioso ha sido Bruce Timm para la DC que la Marvel no ha podido superar las propuestas de Bruce Timm, ¿eh? No, además una de las grandes frustraciones que tiene Bruce Timm es que sus personajes favoritos han sido los Cuatro Fantásticos. Caramba. Y nunca ha podido hacer nada con ellos, y la serie que ha visto, incluso la película, no le ha llamado nada la atención, no le ha gustado. Incluso ofreció varios diseños que luego lógicamente rechazaron, y sin embargo, bueno, ha creado en la DC un imperio a ese nivel enorme. Estamos hablando de que ha creado 3 series para Batman, 2 para Superman, otras 2 para Liga de la Justicia, Flash, Wonder Woman, Aquaman. Realmente es un nivel y una producción que poca gente es capaz de superar. Bueno, pues el pobre hombre hay que reconocerle incluso que llegó a hacerse su propia casa dentro del despacho para poder trabajar. Eso, ¿cómo fue eso? ¿Qué pasa, que tuvo que montar la empresa en casa? Bueno, fue casi al revés, montó la casa dentro de la empresa. Se montó con Paul Dini en las instalaciones de la Warner Bros., que ya que le exigieron nuevas series por el éxito obtenido en Batman, creó Batman del futuro, y bueno, pues cuando tuvo que enfrentarse a 5 series a la vez, tanto crear bocetos como fondos como guiones, pues ya le superó un poquito y bueno, pues aprovechó, se quedó ahí su casa. Lo que pasa es que llegó a tal punto de saturación que aprovechó la casa de amigos como fue Mark Millar y Brian Michael Bendis, que firman varios de sus episodios, y bueno, pues forman un gran cónclave, que es una cosa muy curiosa porque bueno, los grandes autores de cómic aprovechan esos 20 minutos que tienen en televisión para sacar sus ideas más frescas, para probar cosas que luego pueden pasar a cómic sin riesgo, porque el medio de la televisión les permite imaginar sin tener una continuidad detrás, sino bueno, coger, producir y hacer algo muy entretenido, que es de lo que se trata. Es verdad esto que nos estás contando, y claro, porque muchas veces podemos pensar que en este mundo del cómic pues tenemos al creador metido en su burbuja y bueno, pues creando allí solitario, pues, meditabundo, y qué va, las colaboraciones son más frecuentes de lo que podríamos pensar, ¿verdad, Raúl? En muchos aspectos, pues vemos, por ejemplo, tenemos Smallville como uno de los grandes iconos, que si miramos todos los créditos de cada episodio, que hay 4 o 5 autores de cómic metidos en ellos. Claro. Entonces, bueno, pues se piden favores unos a otros. Joss Whedon, creador de Buffy, está actuando en Patrulla X y también ha ayudado a Brian Michael Bendis. Hay una serie de colaboraciones que la ventaja que tiene es que todos viven medianamente cerca, comparten ideas y bueno, pues a lo mejor cosas que no se pueden usar en una serie de colecciones pasan a televisión y de televisión al cómic, porque es un aspecto que ha gustado, un personaje que ha llamado mucho la atención dentro de una serie es adaptable. ¿Y es verdad que el dibujante del Zorro era gran admirador de Bruce Timm hasta un momento dado? Sí, era gran admirador del trabajo que hizo en Superman, o sea, perdón, en Batman, sí. Hasta que bueno, llegó la primera miniserie, que además fue en dibujos animados, que hizo Bruce Timm. No le gustó nada porque bueno, el concepto que hizo de Batman fue muy rompedor. En principio, aunque sea horario infantil, lo hizo muy oscuro, muy llamativo. Sin embargo, bueno, pues a Batman lo hizo demasiado iconoclástico, era demasiado típico, no le gustó y lo puso, bueno, pues un poquito más allá de lo que debía, y sin embargo, bueno, pues la amistad que tenía Epistolar, muy Lovecraft, se rompió un poquito ahí, porque realmente nunca hablaron por teléfono, apenas se conocieron, bueno, más que una comida, y sin embargo, bueno, pues se le rompió ahí, aunque luego después pudieron charlar, porque los grandes genios, los grandes autores se dan muchas ideas, y sobre todo cuando alguien ama el medio, cuando alguien ama lo que ve y lo que disfruta, con lo que ha crecido leyendo, pues bueno, las ideas están ahí, y bueno, pues las dedicatorias, si vemos en cualquier cómic, está ahí, por ejemplo, el homenaje a Jack Kirby, al gran Jack Kirby, que está presente en todas las series, en todos los personajes, en todos los autores, porque realmente el concepto fue suyo, y por ejemplo en este caso con Bruce Timm se lo hizo Al Stott, que fue uno de sus grandes maestros y con el que más ha disfrutado escribiendo y dibujando. ¿Y ha hecho terror Bruce Timm? Nos ha regalado una cosa muy curiosa que aquí en España cuesta un poquito de ver, que es la historia de amor de Vampirella. Tremendo eso. Sí, cogió además ese estilo, que es un poco caricaturesco para que la gente intente situarse, muy divertido, como muy infantil por decirlo así, contrasta mucho con la Vampirella sexy, con la Vampirella oscura que durante muchos años se intentó vender. Entonces claro, juntarlos el concepto del terror con el concepto del amor, con el humor, llama mucho la atención, y el especial que hizo de Halloween le valió también un premio Eisner a mejor historia corta de terror del año. O sea que además siempre ha tenido grandes premios en historias muy cortas, en proyectos muy concretos, que lo que ha llamado, siempre ha intentado llamar la atención. Bueno, y ahora con 45 años, estupendos, maravillosos, ¿en qué anda embarcado? ¿Dónde está metido? Bueno, pues anda en ciertos proyectos en la segunda película de Superman. Anda por ahí con ciertos bocetos, porque bueno, entonces también está trabajando con otro Alex, con Alex Ross, porque tienen estilos completamente distintos. Uno es más fotográfico, el otro es más dinámico, y para darle un poquito más de fuerza al personaje en las futuras escenas de acción que se supone que va a tener la secuela de este Superman Returns. Y la DC no le suelta ni con agua caliente, ¿no? Claro, estamos hablando de que le han dado producción, dirección, incluso si te dan royalties, le han dado royalties de todo lo que está creando. Sí. Es una gran industria, una gran máquina y un gran imperio que ha creado para DC, porque quizá en el tema físico impreso le cuesta un poquito más, sin embargo en el tema audiovisual, en televisión, que es uno de los grandes medios que está pegando ahora fuerte, porque más que películas, la gente disfruta mucho más series. Sí, sí, sí. Es sí. un concepto más pequeño, es más rápido, es semanal, con lo cual siempre te dan, todas las semanas tienes un cachito un poquito más. Mm. Ocurre con series de animación y con series normales y corrientes. Es un medio que se está cada vez valorando más y, bueno, pues DC en esa, ha hecho una apuesta muy grande y a día de hoy series como Los Nuevos Titanes, como La Liga de la Justicia, están desbancando y están haciendo que se olvide de cualquier otro proyecto que se pudiera tener. Ahora, por ejemplo, en España estamos viviendo una época de gran consumo de series animadas, de series de dibujos animados, porque claro, hay cantidad de canales temáticos, hay programación infantil, por la mañana, por la tarde, y es que claro, estas series caen, vamos, como fruta madura, se pasan cantidad de series, se les da la vuelta, se necesita mucha producción para abastecer el mercado que hay. Claro, y además hay que pegarse con otro de los grandes mercados, que es el mercado japonés. No nos olvidemos que el manga lleva mucho tiempo aquí instaurado como series y como gran alternativa. Sin embargo, bueno, pues es una gran competencia en Estados Unidos, empezaba a ser problemático y los estaban comiendo el terreno, no podían permitirlo. Entonces han apostado por grandes autores porque, bueno, en un momento determinado ya no se trata de un público infantil, porque realmente no. Son los que el público infantil hace que los papás les compren muñecos, sí. Que los muñecos pasan a pósters y luego, bueno, pues te llegas al mundo del cómic. Es una cosa que, por desgracia, Japón ha exportado peor, el merchandising en Japón cuesta un poquito más conseguir, sí. Sin embargo, el mercado americano tiene una sobresaturación enorme, entonces tiene que generar demanda y la demanda es crear productos de calidad, sí. Para consumo rápido. Entonces, en ese aspecto, las series de televisión ha sido lo que ha triunfado. Sí, ahora mismo, esta de la que están pasando ahora en la primera, en la hora Warner de los sábados por la mañana de Superman, esta de Bruce Timm, ¿no? Exactamente. Sí, sí, esa sí. De sí. Bruce Timm y luego, bueno, pues por ejemplo, sí. La primera serie de animación que estuvo en privado en americano fue Superman en el año 89, que era un concepto muy curioso, en pleno auge de las películas de Tim Burton, que llamaba la atención, que estaban, pues eran lentas, eran de disfrute visual, sin embargo llenó la pantalla de acción, de sombras, donde veías solo luchar ojos, veías puños moverse de un lado a otro. Es justamente todo lo visual y todo lo colorido que fue la serie de televisión de Adam West, pasó a ser oscura, pasó a ser muy curiosa y bueno, pues generó durante más de 6 años, estuvo a todos ahí sentados. Bueno, pues en nuestro homenaje a Bruce Timm, un hombre que ha sido capaz, una de las joyitas de la DC, una de las grandes fortunas ahora mismo en el mundo del cómic, pues Bruce Timm, que fue capaz de pasar los cómics a series de dibujos animados y hacerlas asequibles, esto es muy importante, a todos los públicos, o sea, los papás, las mamás, los niños se sientan frente al televisor y no muestran ningún tipo de inquietud, o sea, lo ven con agrado. No, además es una serie muy muy fácil de ver, sí, muy divertida, sí, sí. Y sobre todo, bueno, pues esos 20-25 sí. minutos, es una joya que se puede disfrutar cada semana. Bueno, Raúl, has estado cumbre, ¿eh? Muchas gracias. Tremendo, así que nada, a seguir disfrutando. Ya has escuchado a Fernando Rueda, ya sabes que los hombres a las 10 de la noche no reciben todo el entusiasmo por parte de las mujeres cuando llegan a un lugar de fiesta, pero a medida que va pasando la madrugada ya van gustando más. Y a las, sí, sí. Y a las hay que tener cuidadito porque luego nos ponemos peligrosos a partir de las 12 como los gremlins, sí, y luego sí, sí. mutamos. Fíjate, ahora a Martín Espósito, que sabes que le suelto a partir de las 4:20 o así, pues claro, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir a algún sitio de estos, a algún nightclub? Claro. Y claro, pues allí va a triunfar, a las 6 de la mañana ya todo vale. Hombre, sí, lo que pasa es que también triunfa más por el tema de que, como siempre va pegado al maletín, siempre llama más la atención, hay que reconocerlo, sí, no olvidemos sí, que sí. Billy Cultural sí. Ahí también triunfa. No, eso me produce también cierta tristeza, porque al fin y al cabo tienes que poner maletín, ¿no? Pero hombre, sí, pero siempre está el hecho de que, sí. Como él compra las discotecas, por lo menos podemos elegir la música. Eso sí, y como le compran tan fácilmente, ¿verdad? Pues pues igual que le compran, pues él lo da. Por eso, hay que aprovecharlo. Un abrazo, Raúl. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.